Pamparito, he bailado la rumba. Pamparito, que me muero ya. Pamparito, vete a casa, Pamparito, pa' que cure todo tu madre. Tu muchacho está pesado, tú necesitas de poco. Vete a casa, Pamparito, él te va a resguardar cuerpo. Tu muchacho re pesado, tú necesitas de poco. Si Pamparito no te cura, no te cura ningún brujo. Eso sí yo recomiendo, mamá, pa' que quite tu bobera. Pamparito, he bailado la rumba. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que me muero ya. Que mira, nena, que me dice Miguelito, mi chatico de mi vida. Mira, nene, que me muero, no, no, ay, qué bueno está. Rumbéala pa' acá, pa' allá. Que mira, nena, no, ay, qué bueno está. Que mira, qué bueno es. Que mira, qué bueno está. Pamparito,